Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Todos los domingos en Oid Radio 95.1 y 95.3 regresamos a la maravillosa época dorada de los años 60 y 70. De la mano de José el Pincha y Dani 60, Diamantes Musicales en Oid Radio. Marcu. Buenas, buenas. ¿Qué tal por San Patricio en Irlanda? Pues bien, mucha juerga había por allí. Hombre, ¿cómo no? Jorjas Gaña había allí. Bueno. Todos de verde. Y medio borrachos, por no decir completamente. Al principio medio. Y luego ya... Totalmente borrachos. Jumeras que había allí. Está bien eso. Tengo que ir yo un día a celebrar San Patricio allí. Pues celebrar San Patricio, ¿no? Porque me felicitaron, ¿eh? Sí, y eso que yo, mi santa es otro día. Ya te lo he contado más de una vez. Pero bueno, pues a San Patricio pues voy a celebrarlo, claro. También, también, claro. ¿Te vistes de verde, color que no sueles utilizar? No, la verdad es que nunca. Pero bueno, si hay que vestirse de verde para que agasajen a una, yo me visto de verde. Y me voy a Irlanda. Bien, pues sí, sí. Bueno, vamos a centrarnos en el viaje bien, entonces, ¿no? Sí, de ida y vuelta. Bueno, pero oye... Vuelta, que todavía no han puesto los vuelos en breve, ¿no? Ya casi esta semana, posiblemente, ya hay el vuelo directo a Dublín. Qué bien, qué Santander, bien. Dublín. ¿Ves? Pues habrá que aprovechar entonces. Sí, sí, que ahora en junio, de junio a septiembre, me parece que son 3 a la semana, no 2. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Mm. O sea que martes, jueves y domingo. Hay que aprovecharlo. Claro que sí. Para el año que viene. Para la gente que no conozca los lares de por allí, de Irlanda. Qué maravilla. Pues, porque además luego en Dublín puedes hacer escala en diferentes, en Cork, en Galway y todos los... Ya te lo sabes, ¿eh? El recorrido. En Belfast también, que piensas tú que se tarda, pero no, en 2 horas estás ya en Belfast y ya estás viendo todos los murales si quieres. Pues hay que ir haciendo planes para el año que viene, para San Patricio. De momento, nos quedamos aquí en Cantabria y con el romancero. Efectivamente, que ya son 16 años lo menos. Yo soy una pila de XV palo, no sé cómo es. Se dice en romano, tú. Muchos años lleva. Sí, sí, sí. Además empezó, pues el siglo pasado, entonces. ¿Te das cuenta? Claro, ¿cómo sí, pasa sí. el tiempo? En el 99 o por ahí, 98. Pues tú tienes razón. La edición número 16 del Romancero. Y entonces en unos minutos, pues estamos a la espera de que llegue de un momento a otro. Paco Quevedo, Francisco es... Quevedo... El segundo no ya no me le sé, que nos lo diga él luego. Pues eso, que estamos a la espera de que en unos minutos llegue Paco Quevedo, organizador de esta noche del Romancero, que este año, bueno, pues ha tardado un poquito más en llegar. Siempre solía ser a comienzos de año, pero en esta pero ocasión... Bueno, le hay. Le hay. Hubo gente, entre ellos nosotros, que nos quedamos un poco así, ¿qué habrá ocurrido y tal? Bueno, pues nada, al además, mes siguiente, en tiene, febrero. Tiene que estar febrero, ahí... No, bueno, dos meses sí, después, estamos marzo. Marzo, casi abril, uh-huh. Que se tiene que volver loco en qué coger, vamos, qué seleccionar, porque cada año... Hay unos cuantos. Tiene que superarse, digamos. Luego hablaremos con... Ahí llega yo una vez a un nivel con Mayalde y tal, que han venido, pues dices, ¿qué traigo ahora? No sé qué traer. Porque... Es que a partir de ahí hay que ir hacia arriba, claro. Claro, claro, no se puede subir. Bueno, pues mientras esperamos la visita de Paco Quevedo, ¿qué te parece si escuchamos algún capítulo que otro de las cosas de tía José Fuca? De bueno, las primeras grabaciones. Ah, es verdad, son esas de que estaba Pelayuco, ¿no? Así es, estas grabaciones se realizaron el 11 y el 18 de diciembre de 2007. Las grabaciones las realizó el que fue nuestro compañero, Pelayo López, en esta misma emisora, y las voces las mismas, Deli Laguillo en el papel de tía José Fuca y Manolo Bartolomé. Así que nos metemos de lleno. Y no sabemos el año, ¿no? No, eso, para descubrirlo, hay que escucharlo. Ah, pues lo oímos, vale. Insiste tía José Fuca, y Bartolomé lo recoge así, en lo desastroso que está el primer tramo de la calle Joaquín Cayón hasta las Portillas del Grillo. Era ello en el mes de julio de 1955. Bartolomé hace pernoctar a tía José Fuca en Torrelavega para denunciar que ese día había un corte de agua en la ciudad. Tía José Fuca vino a Torrelavega la noche del miércoles a coger puesto, según nos aseguró. Se levantó temprano, se fue a misa, comulgó y volvió a casa a coger la cesta de los 8 docenas de huevos. 2 para don Paco, que no son más que el matrimonio y la criada de casa, y 4 para don José, que tiene otros tantos críos. Las 2 restantes para la plaza. Tal es la distribución que nos hizo tía José Fuca de las 8 docenas. Por cierto, que esta mañana salí de casa sin lavarme la cara. No había agua. ¿Y qué? ¿Ya vendió las 2 docenucas? ¡Oh, sus! De seguida me las quitaron de las manos. Pero voy al ite de lo que quería decirle. Tengo una resobrina en Campuzano y quise ir a vela. Y ¡ay, Virgen Santísima, la mi madre! ¡Qué apuros! ¿Cómo está aquel camino real hasta la vía del Grillo? ¡Pa' matarse, hijuco, pa' matarse! Bien creí que no volvía. ¿Pero por qué, mujer, por qué? Pero usted ha visto cómo está. Unas ceras con losas todas partidas. Eso, donde las hay. En el camino real, unos juriacos terribles y un regatón de las portillas, de agua corrompía. En fin... Vamos a dejarlo, que tengo prisa, porque me esperan en Fresnea. ¿Hoy no lleva la botelluca? Sí, sí, hoy tengo que llevarle una de coña majestad al mi bocio. ¡Uy, no me la encargó poco al salir de casa! Es que, ¿sabe? Él toma sol y sombra. ¿Sol y sombra? ¿Pero qué es eso? Anda, ¿y no lo sabe? Pues, ¿qué va a ser? Metá de anís marabú y metá de coña majestad. Para mi bocio, lo mejor del mundo. ¿Y para usted? Ah, para mí, el marebú solo. Bueno, le dejo, ¿eh? Y quede con Dios. Con él vaya, señora. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Bartolomé encontró una justificación a los 3 meses que había pasado sin hacer crónicas en Alerta, teniendo de protagonista a tía José Fuca. De este modo, coloca a esta señora en Madrid en ese mismo tiempo, como vamos a ver. Entraba tía José Fuca montada en su borriquillo pacienzudo y dócil lirio, más oronda por la calle Julián Ceballos que un capitán de los tercios en una plaza rendida. Se alegró al vernos, a juzgar por la vivacidad de sus ojillos. Con un soo puso freno a las cuatro ruedas y al vehículo paró en seco. Presuma el lector oyente el saludo de rigor y pasemos a otra cosa. Nos contó su historia. Hace 3 meses que no pisa Torrelavega. Ha estado este tiempo en Madrid con una hija que tiene allí, casada con un chofer de esos que parecen generales, con el uniforme que gastan. 3 meses en Madrid, achicharrá, atolondrá de tantu regumbiu, fue al cine y al teatro. ¡Qué lujo, hijo mío! ¡Qué lujo! La trataron a cuerpo de rey y el yerno la paseó en un coche acharolao por todo Madrid. Pero es una hijuku, na. Pa' mí no hay como Fresnea. Qué tranquila está una allí. Amás, este ratucu de los jueves en Torlavega vale más que todos los teatros de Madrid. Y si a mano bien, sale una en el papel. Allí en Madrid nadie se acuerda de una. Nadie le dice adiós en la calle. Bueno, bueno, ¿y qué me cuenta de Torrelavega? ¡Josu! Acabo de venir. Todavía no he visto nada. Pero he visto bastante. No lo entiendo, tía Josefuca. Pues bien claro está. Yo creí que en esos 3 meses que he estado fuera ya habrían arreglado algunas calles que dijeron iban a arreglar. Y si mal las dejé al IME, mal las encontré al llegar. Yo, por si acaso, no pasaré por esa que va a la estación. Por si me moncho como la otra vez. Hay que dar tiempo al tiempo, señora. Sí, sí, tiempo al tiempo. Pero tiempo bueno no ha faltado para arreglarlas. Bueno, le dejo, que voy a llevarle los huevos a don Paco. Bueno, adiós, señora. Hasta el jueves próximo. ¿Quieres trabajar? Llámanos al teléfono 942 80 82 17. La OIT te quiere ofrecer una alternativa laboral que te ayudará en tu día a día. Trabaja con nosotros. Llámanos. Recuerda, 942 80 82 17 o ven por calle La Llama 36 bajo. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Compra nuestro boleto y colabora con nosotros. Y si quieres trabajar, llámanos. El tema de la crónica que se escuchará a continuación es la falta de iluminación en la zona del Parque Manuel Barquín y la Ciudad Vergel, en dirección al centro de Campuzano. Para ello, Bartolomé propicia que tía Josefuca haya de pasar por allí de noche para quedarse en casa de una parienta, como podemos ver. Tía Josefuca madrugó mucho ayer, cuando a las 8:30 de la mañana íbamos a nuestro quehacer diario, nos la tropezamos en la calle Julián Ceballos. Bajaba de oír misa, suposición que hicimos al verla con el rosario y un manoseado libro negro en la mano. No podíamos perder mucho tiempo, pero aunque lo hubiéramos perdido, daba igual, porque era ella la que no tenía ganas de palique. Sí, sí, usted predique que lo hacen de cierto. Nos espetó después de darnos los buenos días, tenga usted. Y sin dejarnos reponer de nuestro asombro, nos enjareta su pedrique. Vine anoche a quedarme a Torlavega, ¿sabe? Porque quería comulgar y ofrecérselo al mi dejunto, que en gloria esté. Pobre tucu, que hoy hace 18 años que Dios me lo llevó. ¿Qué le vamos a hacer, señora? Hay que conformarse. Con el fin de cortarle el capítulo de lamentaciones, lo dijimos. ¿Ahora dónde va?, añadimos. A ese te iba yo, hombre, con lo del pedrique. Yo no puedo ir al mercado, ¿no? Con llevarle los huevos a don Paco y don José, asunto concluido. Bueno, ¿y ello por qué? Porque iba yo cargar con la mi cesta de huevos hacia la ciudad Vergel, donde vive una prima de la hermana de mi cuñá, para quedarme allí y madrugar hoy. ¿Y quién le dice a usted que como no veía nada, todo oscuro como la boca del lobo, tropecé en unas piedras y caíme encima de la cesta? Cerca de 2 docenas de huevos rompí. Hombre, claro, que todos aprovecharon en cala mi parienta, pero hoy en el mercado, no. Pero es que no había luces por allí. ¿Luces, dice usted? ¡Ave María! Aparte de las estrellas, no vi ninguna en la calle. Bueno, si acaso da que de ellas en las casas, pero en la calle... Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Y ya tenemos en Cosucas de Cantabria nuestro invitado especial de esta tarde, Paco Quevedo. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, no te rías, Marcus. Que me río porque... Súper especial. Siempre que hay que hablar de folclore y tal, viene Paco. Aquí, y folclore y cosas de Cantabria, porque están todos los lados metidos. Bueno, siempre, yo vengo encantado. Le gusta, bueno, quiero decir que le gusta ver todo tipo de... O sea, hasta lo que no organiza él, quiero decir. Hombre, eso están por supuesto. Todos los lados. A mí me gusta también acompañar y apoyar todo lo que se hace por la cultura de Cantabria. Claro que sí, así que yo no sé cómo a veces das abasto. Claro, es lo que pasa. Bueno. Para por mí eso eres, me río, que esté, que esté aquí ya es un eres logro. El multihombre. No, tanto, debes tener no. El don de la ubicuidad porque... Madre no mía. Creo. Bueno, pues esta tarde nos visita Paco Quevedo para hablarnos de una nueva edición de La Noche del Romancero. Y antes lo comentábamos fuera de micro, bueno, y también cuando hemos comenzado, ¿verdad, Marcu? 16 ediciones, que se dice pronto, Paco. Pues sí, ahí estamos. Wow. Y lo que decía yo, cada año tiene que superarse, bueno. Que es muy difícil, quiero decir, hacer organizarlo, uh-huh. Porque hay que traer gente de un cierto nivel ya, porque... Es lo que va a pedir el público. Pues bueno, es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que bueno, intentamos conseguirlo, ¿no? Y este año pues tenemos, yo creo que un cartel de mucho nivel, ¿no? Con unos músicos estupendos de Cantabria y después pues tenemos la visita de Luis Delgado, y los músicos de Urueña, ¿no? Luis Delgado y César Carrazo y Ana Alcaide, que ya estuvo por aquí en otras ocasiones. No hemos comentado el día que es, claro, la fecha. Es este fin de semana próximo. Sí, el 28 viernes y sábado 29. A partir de las 7:30 pues ya comenzará los dos días pues la 16ª edición de la Noche del Romancero. Uh-huh. Para todos aquellos que no lo sepan, tendrán lugar las actuaciones los dos días en el pabellón deportivo del Instituto Santa Cruz en Villabáñez, como decimos en Castañeda, uh-huh. Por si hay algún despistadillo. Y el que vale. No se aclare muy bien, pues en el ayuntamiento por la parte de atrás, ¿no? Sí, sí. Digamos que es por la parte... Sí, los que lleguen nuevos, que por el ayuntamiento por la parte de atrás. Y si no, que pregunten. Y hay mucho aparcamiento y, bueno, uh-huh. El aforo es limitado, ¿no?, del pabellón. Tenemos pues 250 sillas, 300, son lo que cabe. Y bueno, esperamos llenar como los años anteriores. Y bueno, la verdad que el año pasado pues fue tremendo, ¿no? No cabía más personas con Mayalde. Estaba petado, como suele decirse. Sí, sí. Y bueno, este año, pues bueno, como años anteriores, el público... responde muy bien a La Noche del Romancero y bueno, queremos llenar. Han vuelto, mira, el título a los orígenes, como comenzó, has comentado antes el romancero que empezó en la calle, ¿no? Sí. Se titula El Romancero en la Calle. Comenzó, ¿no? Dices, en el año 98. Sí, en el año 98. Haciéndolo en la calle. La primera edición fue en la Plaza de la Colegiata. Estaba, pues, Chema Puente, estaba Antonio Quintana, Morante, uh-huh. Estaba, pues, Cachimbo, estaba Marcos Bárcena con su guitarra y algo, y cantando. Y estaba... Y se acuerda de todo, tú. Sí, me falta alguien más, así, a la zanfona, Carlos Hernández. Sí, sí. Pues mira, lo sacó todo. Tiene buena marrilla. Ah, no, y Alberto Paco. Sebastián. A contar. Ah, mira, claro, al ser romancero. No, la verdad que fue Alberto. Nada más que al final de la noche, pues empezó a llover, fue en septiembre, y bueno, pues, pero fue un comienzo muy muy estupendo. Seguro que fue algo mágico. Sí, fue... sí, además, bueno, allí en la plaza de la colegiata, claro, ha habido momentos muy inolvidables allí. Teníais sí, todos sí. Los ingredientes, los artistas, el sitio, sí. La plaza, el ambientillo, seguro que fue algo y era una, estupendo. Y era una jornada, ¿no? Porque a partir de qué año ya yo viste que vamos a poner dos días porque se yo nos creo hace... que fue a partir del tercer año. Porque después pasamos al Salón de Actos del Instituto de Castañeda, ahí en el Instituto Viejo, en el Palacio de la Reinada, mm. Y yo creo que al cuarto año ya hicimos dos jornadas. Y bueno, comenzamos con la gente aquí de Cantabria. Y me acuerdo, yo creo que la primera vez que vinieron pues invitados de afuera pues fue Vanessa Muela, una también de Cantabria, que la queremos, bueno, la queremos mucho, y siempre es un éxito y bueno, y un placer tenerla por Cantabria. Uh-huh. Y ya que estamos haciendo un poco de historia, Paco, háblanos, vamos a echar todavía la vista más atrás. ¿Por qué surge hacer el romancero? ¿Cuándo te viene a ti? No sé, ¿cuándo tienes esa epifanía y dices, voy a organizar esto? No, la idea me la dio Chema Puente. Ajá. Estaba, bueno, eran los cursillos que organizaba la Asociación Cultural Magosta para aprender a tocar el rabel. Allí comenzó Miguel Cadavieco, además siempre lo dice él, que fue en el cursillo que hizo la Asociación Cultural Magosta, ahí al lado de la colegiata, en las antiguas escuelas. Y bueno, pues estábamos hablando del romance, de la música tradicional, de lo que engancha, pues además, bueno, eso lo hemos visto después, ¿no? Que la gente se queda allí 3 horas o 4 escuchando romances en Castañeda, y bueno, pues para un público que bueno, que disfruta con ello. Y fue una idea, ¿no? Que los romances es una idea que, bueno, que yo, la gente que lo escucha, se queda ahí enganchado con ello. Y bueno, pues yo digo, pues me dio la idea Chema Puente y digo, pues voy a organizar una noche del romancero. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Y mira, ya este año llegas a la edición número 16. Sí, sí. Que, repito, se dice pronto, pero hay un gran esfuerzo ahí detrás organizativo, porque ya no solamente es gente de la Tierruca, sino que, eso, invitáis a gente de fuera. Uh-huh. Y todo eso hay que coordinarlo. Sí, bueno. Y me imagino que algún que otro quebradero de cabeza te llevas, pero bueno, la satisfacción ahí está, ¿verdad? La satisfacción está. Bueno, pues vamos a meternos, si os parece, de lleno en el cartel de este año. Vale. Vamos a desmenuzarlo, por así decirlo. Empieza con lo que comenté yo, con un romancero en la calle que llaman, y está pues Chema Puente, sí. Mimi... Sí, están, bueno, el Luis Crespo, son 7 rabelistas ahí coordinados por Chema Puente. Es una propuesta de lo que tratan de divulgar y acercar lo que es el romancero al público en general, al siglo XXI, y esta propuesta pues la han hecho normalmente, bueno, la hacen lo mismo en un bar, en un teatro, que en una plaza, que en una romería. Y bueno, yo creo que es una propuesta muy interesante, ¿no? Que hacen estos, bueno, además son 6 rabelistas tocando a la vez. Todos los temas, son tradicionales, la mayoría recuperados en Cantabria, de romances tradicionales. Y bueno, pues es un comienzo, yo creo, pues súper interesante, ¿no? Claro, a partir de las 7:30. Eso, a partir de las 7:30 el viernes. Y luego pone que hacéis un homenaje a la Asociación por la Defensa de los Intereses de Cantabria. Sí, bueno, yo creo, bueno, es una cosa que teníamos pendiente desde hace tiempo, yo creo, porque pues allí lleva pues 36, 37 años trabajando por la cultura de Cantabria. Nosotros vamos a hacerle un reconocimiento por su labor en la recuperación y difusión y promoción de la música tradicional, aunque bueno, ellos pues aparte de velan por toda la defensa de todos los intereses de Cantabria, ¿no? De la arquitectura, de la identidad, de lo que trabajaron por recuperar lo que era la identidad, la autonomía de Cantabria, el pueblo cántabro. Y bueno, pues es un pequeño reconocimiento, ¿no?, que queremos hacer. En el romancero pues hemos hecho pues ya un montón de músicos tradicionales, algunos que han desaparecido, asociaciones también hemos hecho, reconocimientos, pero bueno, es decir, bueno, es un pequeño homenaje nada más. Claro, claro. Pero bueno, que quede ahí, que bueno, que están haciendo mucho. Que el homenaje, ese reconocimiento sale del corazón y es sentido, aunque sea sencillo, pero tiene mucho valor. Y bueno, a juzgar por lo que han comentado desde la página de ADIC en Facebook, que con las redes sociales ahora rápidamente corre la información, pues se sienten muy orgullosos. Oye, pues yo lo agradezco mucho. Claro que sí, claro que sí. Algún día les tenía que llegar porque, como dice él, hay mucha gente que ha muerto y se han tenido la oportunidad de hacerle un homenaje en vida. Sí, una distinción, pequeña distinción, pues está muy bien. Pues sí, porque al ser una asociación, pues podemos igual alargarlo en el tiempo, porque sabemos que siempre va a estar ahí Adid. Porque si no estuviera Adid allí, no sé yo quién iba a hacer sí, muchas cosas por Cantabria, digamos. Sí, sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Uh-huh. Y el homenaje me imagino que sea entre medio de, sí, de las dos actuaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque después de ese homenaje llegan los músicos de Urueña. Pues sí, ahí tenemos a Luis Delgado y César Carazo, que bueno, tienen una trayectoria pues bueno, de muchísimos años, porque ellos comenzaron en los años 70 a hacer bueno música antigua, aunque bueno, Luis Delgado comenzó incluso también con el rock andaluz, ¿no? En el grupo Imán, estuvo bueno, en la Musgaña también ha estado en un montón de grupos de folk o de otras músicas, pero su trabajo está volcado en lo que es la música antigua. Él tiene el Museo de Urueña de Instrumentos Antiguos del Mundo, que tiene más de 1.200 instrumentos, allí en el, bueno, en la Villa de Urueña, donde está también Joaquín Díaz, que también pues trabajó con él durante muchos años, ¿no? Luis Delgado pues tiene 22, bueno, ahora se acaba de sacar hace unos días el 23 discos en solitario. Bueno, menudo bagaje. Tiene, bueno, aparte de más ser... Más Rafael, vamos. Aparte de pues ser... Sí, no, tiene yo creo que más de 100 discos, colaboraciones con otros grupos y con otros artistas, ¿no? Él es, pues aparte de intérprete, de un montón de instrumentos de cuerda y de percusión y de todo... Él es autor y compositor de bandas sonoras para películas, para documentales y bueno, y ha producido un montón de discos pues de Marc Bonnet, de Amancio Prada, de un montón de gente. Menudo cartelazo que y la verdad que yo bueno, intento sacar unas pocas cosas de él porque es un lujo, ¿no? Tener a Luis Delgado y César Carazo, que formaron los músicos de Urueña pues en el año pues después de pues a finales de los 90, después de estar 20 y pico años por ahí en los escenarios con grupos de música antigua, y van a hacer un repertorio muy especial de lo que es un paseo por el romancero, lo han titulado, y hacen una bueno, van a pues a interpretar todos romances cantados con la voz de César Carazo, que toca también la viola, y hacen pues lo que es el romancero panhispánico, de también tocan romances de pues de la otra orilla de música sefardí, y también meterán pues algunos cánticas de Alfonso X el Sabio, que bueno, que también son pues son octosílabos en también en lo que es la métrica del romancero. Bueno, pues menuda guinda para la noche del viernes, sí, de lujo, que... repito. Sí, sí, es un lujo. Y esto que me he fijado ahora mismísimo y me he dado cuenta porque, ya saben, como tú lo sabes bien, la tradición oral es siempre de las mujeres, digamos, de los romances. Y este día son todos tíos. Pues sí, normalmente es verdad, tienes razón. Salvo la gente que dirá Mimi, bueno, sabemos todos Rafa, vamos, pero... Ay, qué bueno. Son todos Manuel, Pablo, Eduardo, todos son hombres. Que pero son... bueno... ellos van a recordar que lo que las principal valedoras y las que han transmitido la cultura, la tradición oral y la cultura popular han sido las mujeres. Y bueno, Chema Puente, pues todo lo que ha recuperado muchísimo de... Sí, sí, Adela. De Adela. De Juliana también. De Juliana Rábago, Bueno, por eso al día siguiente, sábado... Ah, bueno, sí, mira, exactamente. Abren sesión dos chicas que son más majas que un sol, como son Solchu y Miriam. A las 7:30 también. También. A las 7:30, pues sí, van a hacer, bueno, lo que ya saben hacer, pues tocar la pandereta y cantar, ¿no? Cantar temas que de los que han recuperado, que tienen un repertorio inmenso, inacabable, ¿no? De lo que han recuperado por ahí de estas señoras, ¿no? Que han sido las valedoras de nuestra cultura tradicional. Además han estado ya en anteriores ediciones, pero hace ya una pila de años. Yo creo que igual fueron hace ya 7 años o así que estuvieron. En el 2006 igual, o 2007. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, por ahí, mira, por ahí. Qué buena, una pila de años. También tienes sí, sí. Marco, buena memoria, ¿eh? Y la verdad, bueno, ellas van, pues lo que toca, diferentes toques y melodías de pandereta de las diferentes zonas de Cantabria. Además, y eso, pues, tienen un disco, sí. Tesoros de la Morolla, de la memoria, vamos. Sí, y es. Que mucha gente está aprendiendo canciones gracias a ellas. O sea, no, gracias a ese disco, por lo menos las pandereteras tienen donde aprender alguna canción. Sí, pero lo bueno también de Solchu y Miriam es también que en todos los conciertos sacan temas nuevos, porque tiene un repertorio muy muy amplio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que nos van a abrir hombre, hay muchas que son peticiones. Sí, algunas son, tienen que ser repetidas como los Rolling. Estas, sí, que sí, tienen, pero otras siempre tienen que tocar las mismas. Unos cuantos bises. Claro, sí, claro. Sí. Bueno, y a continuación, otra chica, Ana Alcaide. Sí, hombre, Ana Alcaide, bueno, ella es pues una artista que ha hecho algo muy especial. Ella toca la niquelarpa, ¿no? Este es un instrumento antiguo de la cultura nórdica. Y ella, pues lo que ha cogido ese instrumento y ha interpretado, ya ha recogido los temas de la cultura tradicional de Toledo, de las tres culturas, interpreta, pues canta temas de las tres culturas que hubo en Toledo, de temas sefardíes, temas cristianos, temas antiguos, ¿no? Y bueno, repasará temas de los tres discos que ya tiene editados. El primero le presentó en Castañeda, la primera vez, que fue una sorpresa para todo el mundo, que dejó entusiasmada a la gente. El segundo, que es también le presentó en Castañeda, y bueno, ya fue un éxito y bueno, un llenazo. Y este año pues podía ya presentar ya el tercer disco que sacó en el 2012, que son Las Cantigas del Fuego. Y además no viene sola, porque bueno, sí, la acompañan dos músicos. Bueno, y dos musicazos, ¿no? Normalmente, bueno, ahora últimamente está ya con una banda más grande, pero bueno, en Castañeda, adaptándose a nuestro presupuesto y eso, pues viene con dos músicos pues extraordinarios, ¿no? Que son Bill Colling y Rainer Steider, me parece. Seifert, ¿puede ser? Seifert. Sí, sí. Que bueno, que tocan pues instrumentos como el salterius, el laúd medieval, el sat, tocan pues la viola. Claro, para este tipo de música, claro, tiene que tener música pues estilo medieval. Claro, sí, sí. Y nada, bueno, pues escucharemos una vez la niquelarpa de Ana Alcaide y su maravillosa voz. Precioso. Y además, bueno, que siempre nos ha dejado encantados. Y para finalizar... ¿Y el punto final? Pues sí, yo creo que es un broche, yo creo también un broche de lujo, porque Tritones está compuesto por tres musicazos de Cantabria. Ahí está Esteban Volado, está... Fernando Gómez y José. Y Conan, sí. Bueno, José era Conan, para los amigos. Y nada, pues lo que hacen es una propuesta, aunque bueno, realizada en el folclore de Cantabria, con los toques nórdicos que le da la niquelarpa, que también toca Esteban Molado, aparte de ser un gran violinista y un gran rabelista, pues es un maestro ya también de la niquelarpa. Uh-huh. Y pues el toque también del arco atlántico, de la música celta, con el buzuki, el violín. ¿Y bueno, algún romance también tocan en su sí, repertorio? Sí, bueno, yo creo que van a hacer un repertorio cantado, porque tienen un montón de temas cantados ya que ya han compuesto. Bueno, que cogen del folclore de Cantabria y ellos hacen pues su versión, sí, su sí, versión con su adaptación a los instrumentos que tocan. Fenomenal, pues música de calidad, llena de belleza, este fin de semana en la edición número 16 de la Noche del Romancero, en el pabellón deportivo del Instituto Santa Cruz, en Villabañez. Y por último, comentar a los oyentes el precio de la entrada, que es totalmente asequible, que ya sabemos que estamos en crisis y yo estoy segura que habéis adaptado ahí el precio, pero a más no poder. Sí, bueno, mantenemos los precios de antes. El romancero era gratuito, pero ya desde hace más de tres años, ya te cobramos una entrada que son 5 euros un día y para los dos días 8 euros. Muy bien. Y recordad que son las 7:30, uh-huh, el viernes y el sábado. Uh-huh. Sí, sí, y bueno, y el aforo es limitado. Abriremos las puertas a las 7 para que la gente se vaya acomodando. Y para que coja el sitio, que no se quede sin entrada. Este año no habrá tanto frío porque soléis poner las estufucas. Sí, pero como ahora, es en enero, o sea, no es en enero, ahora hará mejor dentro del pabellón. Sí, esperemos, bueno, que el tiempo no nos acompaña. El año pasado hizo muy bueno, pero normalmente el romancero siempre hace frío. Porque estamos en pleno enero. Pero hoy estaba en marzo, casi abril. Marzo finalizando y bueno. A ver. Se está a la sub. Eso sí, por mucho que llueva allí no se moja nadie. Y luego si se llena, que estoy segura, el calor humano también ayuda. Sí, bueno, y también tendremos un chocolate con unos sobaos para lo que es los intermedios, que pequeños intermedios pues y eso. Bueno, es que vais a reventar el pabellón deportivo. El año que viene a tener que buscar otro escenario, Paco, más grande. No. Sí, bueno, se llena y la verdad que... el año pasado con Mayaldes, que ya decíamos a la gente que no podían entrar porque bueno, no había sitio. Uh-huh. Y bueno, y no, este año eso, esperamos que nos acompañe la gente y que disfrute un año más en Castañeda con la Noche del Romancero. Seguro que sí. Pues nada, Paco, muchísimas gracias por la visituca. Ya sabes que siempre nos encanta que te acerques aquí a los micrófonos de Hoy Radio Cantabria y charlar unos minutos contigo acerca, bueno, hoy toca la Noche del Romancero, otras veces es el Festival de Castañeda, dime, Marco. Tenemos aquí abajo, mira, la Noche del Romancero todo junto.com para que sí, la gente... Sí, es importante. Sí. Ahí te he visto. Tenemos el la Noche del Romancero .com, sí, ahí son el Festival Magosta.com o el Festival Sprout.org. Sí, sí. Ahí pero podéis... Sí, donde está toda la información completa es en nochedelromancero.com. Muy bien, pues lo dicho, Paco, muchas gracias. Y gracias a vosotros y encantado de estar aquí. Y hasta la próxima. Y Marco, también gracias a ti. ¿Y qué os parece si nos vamos pues con estos dos soletes? Con Solchu y Miriam, de su disco Tesoros de la Memoria, esta pasiega de arriba. Así nos vamos. Pasiega de arriba, señor, pasiega de rubirilla, por sacar mi la palabra, no la verás en tu vida. Fuiste la parra por uvas, te metiste en la bodega, barbaridad de los guardarios, a comprar una modera. La diferencia siempre está, no hay cosa que no se sepa. La chacha y la pavila, pavila, la chacha y la pavila, me. No hay cosa que no se sepa.